que nos pasó. Esa noche que te conocí, tú envuelta en la nota, pero esto iba más allá del éxtasis. Se quedó en mi mente como una canción, el momento cuando te vestí. Entre Genesis, tú quemando, me llevaste al punto del clímax. ¿Cómo te voy a olvidar si en mi cuello dejaste una mordida? Cuando te venías en el punto del clímax. Qué rico yo voy tú arriba, en la cama conmigo combinas. Repetimos cuando se termina. La tienes.